actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Empezamos nuestro programa correspondiente al martes 19 de abril. Inmediatamente le presentamos el tiempo para hoy. Comenzamos nuestro programa con una temperatura de 15 grados centígrados. Atención, la probabilidad de precipitaciones o lluvias para el día de hoy es del 10%. En general nos espera un día mayormente nublado. Y mucha atención a los principales indicadores económicos. ¿Cómo empezamos la semana? Como quiera que el lunes fue festivo, el euro se cotiza frente al dólar a 1,07. El barril de petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $113.16. Sube un 0,2% en comparación con la jornada anterior. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8,699 puntos, lo que significa una subida del 0,94%. Atención a algunos titulares que nos dejan los mercados. Rusia busca más flexibilidad en los tipos para hacer frente a la contracción. En lo que tiene que ver con el apartado internacional también, o mejor dicho, más del mercado internacional, tensión en el mercado del petróleo ante el riesgo de nuevas sanciones al crudo ruso. Y siguiendo con otros titulares del día, el Consejo de Ministros va a aprobar este martes el fin del uso obligatorio de las mascarillas en interiores. También tenemos que contarles en el apartado de inmigración que el número de extranjeros residentes en España ya supera los 6 millones. Del apartado latinoamericano, Pedro Castillo formalizará en los próximos días propuestas de castración química a violadores sexuales. En el apartado de los deportes tenemos la respuesta por parte de Gerard Piqué a la polémica por el cobro de comisiones en lo que fue la Supercopa de España en Arabia Saudita. También, evidentemente, tenemos los resultados del deporte. En el caso de la Liga, el Barcelona que ha caído ante el Cádiz. Y bueno, por otra parte, vamos a estar dialogando con el hermano de Freddy Rincón. Recordemos el exfutbolista colombiano que murió recientemente luego de sufrir un accidente de tráfico en la ciudad de Cali. En el apartado musical destacamos un bonito homenaje que le ha rendido Karol G a Colombia, bueno, a la música latinoamericana en general, en el Festival Internacional de Coachella. Ha estado espectacular Karol G, que también es noticia porque se ha convertido en la mujer que más gana en la música urbana. Bienvenidos al Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Hoy, a propósito, Día Mundial de los Simpsons. A ver los Simpsons, que a propósito llegan a 35 años en pantalla. Bueno, ha estado espectacular Karol G con un homenaje a la música latinoamericana, donde no ha podido faltar, por supuesto, también la referencia a la música de su compatriota Shakira. Ha sido en el Festival Internacional de Coachella. Sensacional Karol G, que es importante anotarlo, se ha convertido en la reina, sin duda alguna, de la música urbana. Es la que más ingresos tiene. Enhorabuena, Karol G. Impresionante la carrera que viene desarrollando, el éxito que viene logrando a nivel internacional. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero. Es un placer acompañarles día a día con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Y bien temprano nos vamos hasta Colombia. Tenemos un invitado en el día de hoy. Contactamos a esta hora con Colombia. Es de madrugada en Colombia. Ya está con nosotros John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Pues efectivamente nuestra comunicación a esta hora con Colombia, porque lamentablemente ya es por todos conocidos el dramático, el terrible fallecimiento de una de las leyendas del fútbol colombiano, Freddy Rincón, quien ha sufrido un accidente y lamentablemente no ha podido superar este fatal accidente. Y a esta hora nuestra comunicación es con uno de sus hermanos, con Manuel Rincón, a quien dándole nuestras más sentidas condolencias por parte de toda la familia de esta casa radial de Latinos RTV y de toda la comunidad latinoamericana y colombiana aquí en España. Les saludamos desde Valencia, España. Don Manuel, muy buenos días. Muy buenos días. Manuel, en primera instancia, gracias por permitirnos esta comunicación en Colombia a esta hora. Es de madrugada. Y bueno, también le extendemos esas condolencias a usted y a toda la familia de parte de todos los seguidores de Freddy Rincón, porque se ganó la admiración más allá de los colombianos y latinoamericanos. Y precisamente quisiera saber cómo está llevando la familia este duelo. Bueno, pues te digo que primero gracias por todo. Y pues es algo muy duro, porque es algo que todavía no despertamos, de este sueño. Pues todavía se cree que es un sueño, que Freddy salió y que va a regresar en cualquier momento. Pero a medida que va transcurriendo el tiempo, pues nos vamos dando cuenta que es una realidad, que Freddy se fue y que pues no va a volver. Entonces yo creo que es algo muy duro perder un hermano, perder un amigo, perder un compañero. Entonces es muy duro para la familia, es muy duro, y pues todavía no asimilamos lo que está pasando. Es normal ese sentimiento, y desde aquí enviamos mucha resignación para superar este difícil momento. Quisiera saber, Manuel, cómo era la familia, cómo era Freddy en familia. Me imagino que durante el tiempo que se desempeñó como futbolista, lógicamente implicaba un sacrificio, pero luego, pues, de su retiro, pues me imagino que tuvo tiempo para compartir más con toda la familia. Bueno, te digo que, pues, por lo menos yo tuve de pronto más tiempo con él, porque aparte de que pues éramos hermanos y nos criamos juntos, jugamos juntos. jugamos juntos en Santa Fe, porque pues yo también fui jugador profesional, entonces jugamos juntos y tuve esa dicha de compartir con él un camerino, compartir una cancha, compartir entrenamientos. Y aparte de eso, vivir juntos en Bogotá. Entonces, pues, fue algo muy bueno, porque pues, supe aprovecharlo, supe convivir con él. Y cuando se salía a vacaciones, pues había una reunión, siempre nos reuníamos en familia, en la casa, con nuestros padres y nuestros hermanos, y disfrutábamos por lo menos esos momentos de tranquilidad que daba estar en vacaciones. Qué bien, es una dicha, un privilegio de poder compartir con un hermano, primero pues los juegos de infancia y luego también el juego, el deporte a nivel ya profesional. ¿Durante cuánto tiempo fue usted compañero de Freddy Rincón como futbolista en el Santa Fe? Tengo entendido, ¿no? Sí, en Santa Fe fuimos compañeros por año y medio, porque 88 y mitad del 89, porque él pasó al América y yo quedé en Santa Fe. Eso significa que entonces tuvieron que, imagino, enfrentarse en muchas ocasiones, Manuel. Sí, me enfrentamos primero cuando yo jugaba en un equipo de Manizales, aquí en la ciudad donde vivo. Él estaba en Santa Fe, entonces nos enfrentamos. Luego, él estando en América, yo en Santa Fe. Tuvimos pues bastantes enfrentamientos y pues yo creo que por lo menos yo los disfruté. Al igual que creo que los disfrutamos la mayoría de amantes del buen fútbol, porque si algo podemos destacar de Freddy Rincón es esa calidad, esa especie de magia que tenía con la pelota, con el balón. Sí, pues era un, como decíamos nosotros, era un dechado de virtud, que sí. Pues el de arriba le había dado unas características increíble, aparte de ser habilidoso, era rápido y era fuerte. Entonces yo creo que todo eso él supo aprovecharlo en el fútbol. Él jugaba en la posición de delantero. ¿Y usted qué lugar ocupaba en el campo? Digamos, él jugaba de volante mixto. Sí. Y yo jugaba de central. ¿Y cómo eran esos encuentros cuando él estaba en un equipo y usted en otro? Pues eran encuentros de dos jugadores que defendían cada quien su camiseta, cada quien defendía lo que se ganaba con cada club, y pues no se regalaba nada, no se regalaba nada. ¿Llegó a disputar algún balón con él? Muchos, porque siempre en las pelotas aéreas, sí. A pesar de que él, pues, él era más alto, siempre a mí me gustaba marcarlo, así que siempre disputamos esas pelotas, siempre se luchó, siempre se fue leal en cuanto a disputar una pelota, nunca se fue con mala intención ni nada por el estilo. Manuel, ¿dónde empezó la carrera deportiva de Freddy, igualmente la de usted? ¿Dónde empezó esa relación con el fútbol? Digamos, nosotros somos de un puerto en Colombia que se llama Buenaventura. Es pues, el territorio donde nacimos, donde nos criamos, donde empezamos a patear un balón en la calle. Y yo creo que de ahí, porque teníamos un hermano mayor, pues no uno, sino como dos o tres hermanos que les gustaba jugar fútbol y jugaban. Ya teníamos uno mayor que nosotros que había estado en una selección Colombia. Y entonces, pues eso nos llevó a irnos encariñando con el fútbol, con el deporte. Y y así nos fuimos creciendo en medio de un balón y en medio de la calle donde disfrutábamos. Luego pues ya empezamos a ser parte de los equipos de Buenaventura, y pues cuando llega el momento, pues llega primero para mí, porque pues yo era mayor, salir a jugar, y a los 2 años sale Freddy. Una de las cosas que no sé si de pronto, cómo lo recuerda usted, que creo por las que más se le recuerda a Freddy Rincón a nivel internacional y quizás podríamos decir a nivel mundial, fue por ese gol, ese golazo que hizo en ese famoso 5-0 a la selección argentina en esa fase de eliminación de, bueno, ¿de qué año? Del 90 sería, me parece. 93. Sí. 93. Bueno, ese es motivo de discusión, ¿verdad, Manuel? Porque yo, por ejemplo, pienso que el gol más importante de Freddy Rincón y el más bonito fue el que le marcó a Alemania. Pues así pensamos todos, porque acá en Colombia también se piensa lo mismo, que el gol más importante que ha tenido el fútbol colombiano fue el que Freddy hizo a Alemania, sin desmeritar los dos que le hizo Argentina en esas eliminatorias. Yo pienso, Manuel, que no solamente es el gol más bonito de Freddy Rincón, sino de la selección Colombia en toda su historia, respetando el que hizo James Rodríguez en el Mundial de 2014. Sí, porque digamos acá la gente siempre recuerda ese gol, siempre en cualquier eliminatoria, en cualquier cosa, siempre se pasa ese gol. Y yo creo que, pues como ya dijiste, sin desmeritar el gol que hizo James, pero para los colombianos, el gol que Freddy hizo a Alemania, porque ese gol despertó a Colombia entero, puso a brincar, a gozar a Colombia, y yo creo que pues eso fue demasiado importante y es algo que no olvidaremos nunca. Podríamos decir que ese gol ha sido uno de los elementos que básicamente le ha dado como cierta identidad a Colombia a nivel internacional, diría yo, uno de los elementos, porque también creo que quizás a partir del 5-0 contra Argentina, ya entonces empezó como a temer a Colombia, a mirar qué pasaba en Colombia en materia futbolística, y luego con ese partido contra Alemania en el que se empató de esa forma tan espectacular. Sí, yo creo que ya había habido por recibir en una Copa América antes de ese Mundial. Colombia había hecho un muy buen desempeño a nivel suramericano. Y pues, aparte de esa selección, le dio a Pacho, a Francisco Maturana, le dio la idea y le dio las herramientas para armar una muy buena selección y ir a esas eliminatorias y llegar al Mundial. Manuel, hablemos de lo que Freddy compartía con ustedes, esos recuerdos de su carrera deportiva muy exitosa. Bueno, Freddy Rincón, más allá de la selección, también estuvo militando en varios clubes, incluso estuvo acá en el Real Madrid. ¿Cómo recordaba Freddy su carrera deportiva? Bueno, pues yo creo que Freddy era una persona que casi pues ni hablaba de toda la trayectoria que él tuvo en el fútbol, que casualmente pues yo en esos días decía, Freddy murió sin darse cuenta todo lo que el mundo lo quería futbolísticamente y como persona. Porque Freddy todo lo que hizo, digamos, cuando empezó en Santa Fe, fue grande con ese equipo. Luego fue a la América y llegando a la América fue campeón. fue campeón dos veces. Luego viaja a Brasil y en Brasil juega con Palmeiras. De Palmeiras viaja a España y luego a Italia, y de Italia regresa a Brasil, donde juega con Corinthians, que fue campeón con Corinthians de Copa Interclubes. Y pues, como decíamos, un colombiano llegar a Brasil, a un equipo tan grande como Corinthians, ser capitán y ser campeón, pues fue lo más, una de las cosas muy grandes que le dio Freddy al fútbol, y honores que él tuvo, y pues cosas que lo hicieron grande. Manuel, ¿y Freddy sí se sentía, digamos, admirado, se sentía valorado por todo lo que hizo con la Selección Colombia y en el fútbol en general? Digamos, a veces no, a veces, porque pues yo digo que a veces nosotros los seres humanos olvidamos a veces muy rápido, se olvida muy rápido, y él mantenía como con ese coso con la federación, porque la federación pues nunca reconocieron todo eso. Como nosotros decimos, las cosas, los reconocimientos hay que hacerlos en vida, para uno poderlos ver, para uno poder disfrutar de ellos, no cuando las personas mueren y ya uno no puede ver, no puede sentir todo lo que se habla de uno. Y yo digo, a Freddy, todo lo que han hecho por Freddy después de muerto ha sido increíble. Yo creo que él se fue sin darse cuenta de todo ese amor que le tenían, de todo ese cariño, de todo lo que él era para el fútbol colombiano y para el fútbol mundial. Una de las cosas que usted señalaba, por ejemplo, de su experiencia, la experiencia de Freddy en Brasil, para un colombiano, básicamente ser una verdadera institución en Brasil, con el reconocimiento que se le tuvo en Brasil, con el liderazgo y todo lo que rodeaba su presencia en Brasil, también es una de las cosas increíbles que se puede decir de Freddy, ¿no? Sí, es que yo digo, en Brasil siempre reconocieron todo lo que Freddy fue allá, todo lo que Freddy hizo en Brasil, todo lo que hizo con Corinthians, con Palmeiras. Yo creo que fue un reconocimiento muy grande que lo que hicieron a Freddy allá, que hasta que una vez un técnico, Vanderlei, quiso nacionalizarlo para que Freddy jugara en la Selección Brasil, que no se le permitió por la cantidad de jugadores que había allá, pero Vanderlei quiso mucho a Freddy y hizo muchas cosas por él. Entonces, yo creo que más le hicieron ese reconocimiento en Brasil que aquí en Colombia. Vanderlei Luxemburgo, yo creo, y que yo recuerde, mejor dicho, es el único futbolista que se ha propuesto que se nacionalice en Brasil para que juegue con la selección, una selección tan laureada. No vamos a entrar en detalles porque no hace falta presentar a Brasil. ¿Cómo vivió Freddy ese momento, esa intención? Sí, Freddy, o sea, yo creo que él, de pronto, pues yo digo que de pronto él, con todo eso, él de pronto pues no aceptaría, porque Freddy quería mucho a su país, quería mucho a Colombia, y quería representar siempre a Colombia con todo ese amor, con todo ese ahínco. Pero él estaba muy agradecido con Vanderlei por pensar eso y por tratar de hacer eso con él. Él decía que era increíble que en un país donde nacen tantos jugadores de fútbol y los mejores jugadores del mundo, pudiera él nacionalizarse para jugar con esa selección. Entonces, para él fue un orgullo muy grande, y pues algo que él manifestaba y que él se sentía demasiado orgulloso. ¿Él era seguidor del Real Madrid? Sí. ¿Seguía la liga? Casualmente, cuando fue que lo escuché, antes de todo esto, una semana antes, creo que fue cuando jugó Real Madrid con el Chelsea, ¿sí? Que pues, iba perdiendo y él trabajaba acá en un programa, Win Sport. Él hablaba con los compañeros y él le decían que ese partido fue de suerte, y él decía, pues al saber le llaman suerte, y a la grandeza que tiene ese equipo es incomparable. Entonces pues él alegaba mucho por ese equipo, porque los otros eran hinchas del Barcelona y esas cosas. Entonces siempre había ese alegato defendiendo los colores del Real Madrid. Manuel, en estas conversaciones que se tenían en la intimidad con Freddy, ¿de alguna forma él expresaba, hablaba de su paso por el Real Madrid, del que pudo compartir en su momento con grandes figuras de élite, de la élite mundial, del club más laureado del mundo? ¿Hablaba de detalles de los que se vivían al interior de una experiencia como la que él tuvo con el Real Madrid? Digamos, el paso por el Real Madrid para él fue una experiencia demasiado grande, y eso lo maduró más, lo catapultó a un estrato más grande, porque él decía que lo que vivió allá le sirvió demasiado. Así no lo hayan dejado jugar lo que él quería, todo el tiempo que él quería, lo que él había firmado por contrato, él decía que eso era una experiencia demasiado grande, y eso le sirvió a él para continuar su carrera y para lograr lo que logró en el fútbol. Manuel, vamos al accidente. ¿Qué cree usted que pasó en ese accidente en la ciudad de Cali, donde desafortunadamente murió Freddy? Bueno, murió posteriormente en la clínica. Bueno, quisiera precisamente que nos hablara. ¿Él murió en el momento del accidente o así? Luchó varios días y no le pudieron salvar la vida. ¿Pero qué cree que pasó allí? Porque se han dicho muchas cosas, que él iba conduciendo, luego que lo habrían colocado en el puesto del conductor, que él iba de copiloto. Se han dicho muchas cosas sobre el accidente. ¿Qué cree usted que pasó? Mira, yo digo que si Freddy hubiera ido manejando, no le había pasado lo que le pasó, porque si ven el vehículo, el copiloto se llevó todo el golpe, y por eso sufrió lo que sufrió Freddy. Porque si Freddy, miren que el conductor salió ileso, que hasta pudo huir, sí. Entonces, si Freddy fuera igual a ese lado, a Freddy no le había pasado nada. El que se había llevado todo era el que iba al lado del copiloto, porque el lado del copiloto quedó destruido, ¿sí? Quedó todo horrible. Entonces, es eso. Yo creo que fue, digamos, una imprudencia, tanto pues de la persona que iba manejando como el de la buseta, porque si el de la buseta dice que él pitó, si uno va y ve que un carro se va atravesando y yo pito, tengo que bajar la velocidad. Y el tipo, por lo que veo, no bajó la velocidad, sino que el tipo siguió a lo que venía, a toda velocidad, antes como que le subió más velocidad. Y el carro pues no alcanzó a esquivar, porque el carro ya estaba casi metido y ahí fue el golpe. Entonces pues eso es lo que muestran en los videos y lo que se alcanza a ver, y lo que pues una que otra persona que ha visto las cámaras es lo que dice. ¿Por qué las personas que le acompañaban no dan la cara. Hablamos evidentemente de las que salieron ilesas en el acto, porque es verdad que habían dos mujeres que luego se recuperaron rápidamente en un hospital, pero el resto de acompañantes no aparecen. ¿Por qué no dan la cara? Es que ese es uno que es lo que nosotros nos preguntamos, porque el que iba manejando no da la cara, porque esa persona se bajó del carro, porque ahí se escucha en un audio que la persona que va bajando pelea con alguien que está filmando, le dice que no filme y el tipo coge un taxi y se va. Entonces, pues según lo que tengo entendido es que la fiscalía ya contactó al taxi donde iba la persona y pues lo están buscando. Según dicen que a las muchachas, a las dos personas que iban ahí, la fiscalía ya las encontró, ya las habló con ellas y entonces pues está esperando que salga toda la luz para que se diga la verdad lo que pasó. Manuel, ¿qué espera de este proceso que están investigando las autoridades? No, lo único que nosotros esperamos es que se diga la verdad, que no se esté especulando, que no se esté diciendo tanta mentira, sino que se diga la verdad, porque es que yo vuelvo y digo, si Freddy hubiera ido manejando, no había pasado lo que pasó, porque no se había llevado todo el golpe de la buseta, porque él prácticamente se llevó todo el golpe de la buseta, el copiloto, y si la persona que iba manejando salió corriendo, fue porque no le pasó absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que la familia quiere, que se diga la verdad y nada más que la verdad. Manuel, uno se pregunta, ¿qué clase de personas acompañaban a Freddy? ¿Qué clase de amigos tenía? Que precisamente en el momento en que él se encuentra en una situación tan comprometida, su vida, lo abandonan, huyen, luego no dan la cara. ¿Quiénes rodeaban a Freddy Rincón? Pues yo digo que las personas que andaban, pues yo digo que no son amigos, porque el amigo no deja tirado al otro en los momentos críticos. En los momentos críticos es cuando están los amigos, y de pronto también la persona se llenó de miedo, y de ver a Freddy tirado salió corriendo, pero yo creo que a esta altura era que ya hubiera aparecido. Claro, una de las condiciones de las situaciones mucho que siempre se reclama en cuestiones de accidentes, por lo menos aquí, por ejemplo, en España, es el auxiliar, es el ayudar. De hecho, se penaliza cuando ocurre un accidente y alguna de las personas huye, cuando lo primero que se tiene que hacer es ir a responder o a intentar salvar la vida de la persona que en ese momento se encuentre afectado. En este caso, en este accidente de Freddy, ¿ustedes qué piensan? No sé si tienen algún tipo de idea de lo que puede estar pasando alrededor de este accidente. ¿Se atendió oportunamente a Freddy? ¿Cree que hubo omisión de socorro por parte de esa persona que le acompañaba? Sí, pues yo creo que la persona que la acompañaban, lo primero que pensaron fue en salvarse ellos, en escabullirse, en irse. Y yo creo que porque como que llegaron otras personas ahí, como que había un señor de un taxi, otras personas, yo creo que esas personas fueron las que llamaron ambulancia y eso, porque como la persona que se estrelló era trabajador de la alcaldía. Entonces me imagino que debido a eso pues llegó ambulancia, pero no por las personas que iban con él. Bueno, y en estas peticiones que ustedes hacen para que se aclare todo, ¿las autoridades dan algún indicio? ¿Dan algún tipo de información concreta? ¿Cuántos días ya han transcurrido de que ha ocurrido esto? Más de una semana. No, porque ellos dicen que pues ya hablaron con las dos muchachas que iban ahí y están esperando, porque ellos dicen que prácticamente ya tienen referenciado quién era la persona que iba manejando, quién era la persona que iba ahí. Entonces están esperando pues poderlo encontrar, poderlo hallar y asimismo con él tratar de esclarecer todo y preguntarle al señor del taxi también, que estaba por ahí cerca, el que vio qué cosa creyó que pasaron y todo eso. Entonces pues estamos esperando es que cojan a la persona que iba manejando, porque él tiene que saber todo lo que pasó. Hay un episodio que ha trascendido muy doloroso, y es que a Freddy lo habrían puesto en el lugar del conductor. ¿Qué hay de cierto de eso, Manuel? Pues yo digo una cosa. Si, o sea, Freddy, porque primero lo que pesa Freddy, o lo que pesaba Freddy, no creo que diera pie para que alguien lo moviera. Para que lo movieran, porque Freddy era una persona demasiado pesada, demasiado corpulenta. Y en el estado que Freddy quedó, no creo que diera tiempo para eso, porque en eso aparecieron gente filmando. Y la persona que iba manejando bajó y empezó a alegar con la persona que estaba filmando. Entonces yo creo que no había tiempo para todo eso. Sí. Volviendo a lo que usted nos señalaba, Manuel, de los homenajes que se han rendido a Freddy en estos días, ¿qué instituciones a nivel nacional han rendido homenaje o están de los que ya se han hecho o de los que estén programados? Bueno, a Freddy, primero, pues aquí en Cali, la gente, cuando él estaba en la clínica, fue mucha gente a orar por él, a rendirle homenajes. Cuando ya la gente se da cuenta que Freddy se fue, que Freddy murió, a Freddy lo llevaron a Buenaventura, a la tierra donde él nació, y fue algo increíble, que por eso yo digo que Freddy mismo no se daba cuenta hasta qué dimensión lo quería la gente, ¿sí? Porque eso fue de un sitio donde uno se demora una hora para llegar al centro, se demoraron como casi 6 horas, porque eran las carreteras llenas de carros, de motos, pitando, dándole ese adiós y todo. Después lo llevaron a un coliseo, y ese coliseo estaba totalmente lleno. Luego sale de allá, lo llevan de nuevo, lo llevan a la casa donde, pues la casa materna de nosotros, lo llevan allá, y eso no había por dónde la gente pasar. Después al otro día lo traen a Cali y lo llevan a una funeraria, donde también la gente hacía corrillo, hacía filas para entrar a verlo. Luego de ahí lo llevan al estadio, y en el estadio fue verdad que pusieron una tribuna para que la gente fuera, y fue algo increíble, demasiada gente, donde estuvo la alcaldía, estuvo el alcalde, tuvieron varios diputados, el alcalde de Buenaventura, tuvieron varios concejales. Entonces yo creo que fue algo. Y aparte de eso, todos los excompañeros de él, los que estuvieron con él en la Selección Colombia, los que estuvieron con él en el América, en Santa Fe, mandaban mensajes y todo, yo creo que fue algo pues, demasiado grande, que nosotros decíamos, pues, se lo ganó, se lo merece, y que la gente esté con él. Manuel, tras la muerte de Freddy, le ha llegado a la familia, pues, numerosos mensajes de condolencias. ¿Cuáles de esos mensajes son los que más le han llevado la atención? No, yo creo que pues de todos los compañeros de fútbol que lloraban al darse cuenta, a tratar de hablar de Freddy, Leonel Álvarez, Higuita, Oscar Córdoba, sí, Harold Lozano, que fue con él como casi un hermano, Faustino Asprilla, que pues vivían casi viéndose casi todos los días o cada 8 días estaban reuniéndose. Y pues a mí me parece que hay uno que pues nos dolió a todos, el profesor Jorge Luis Pinto, porque yo decía que Jorge Luis Pinto era el padre futbolísticamente de Freddy, porque fue él quien lo descubrió, quien fue quien lo moldeó, quien fue que le dio toda esa capacidad y el que le dio la primera oportunidad de jugar fútbol profesional. Entonces yo creo que el profe Pinto lloró, pues casi no podía ni hablar cuando fue a hablar sobre Freddy. Y entonces yo creo que eso fue algo muy grande y algo que nos conmovió demasiado a la familia. Manuel, indudablemente Freddy Rincón fue una de las figuras indiscutibles de esa generación de futbolistas colombianos, de esa selección Colombia que llegó a ilusionar al mundo, más allá de los resultados en el Mundial de Estados Unidos, la brillante campaña de clasificación y la admiración, ¿no?, de todos ellos. La verdad es que han supuesto para Colombia quizás el recuerdo más bonito que tengan de una generación de futbolistas. Ahora bien, también tengo entendido que Freddy Rincón calificaba ese 5-0 que le endosaron a Argentina, allá en Argentina, como una revancha, porque él reconocía que lo habían discriminado mucho, lo habían menospreciado por su color de piel, el racismo en el fútbol, que en aquel entonces, bueno, no se combatía tanto como ahora. ¿Tenía Freddy quizás ese dolor, ese resentimiento por la discriminación que sufrió en los campos de fútbol por su color de piel? No, Freddy no era de esas personas que mantuviera con rabia, con odio por personas por color de piel. Antes él decía al contrario. Él decía, si algún día me toca que volver a nacer, volvería a ser negro. Y decía, y él sacaba todo lo que él tenía en el fútbol. Por eso, porque él decía que nació negro y que eso lo hacía más fuerte, que eso lo hacía más fuerte y que por eso él chocaba y peleaba con quien fuera en la cancha. Entonces a mí me parece que yo creo que los duelos que tenía él, Freddy, con este muchacho que es técnico del Atlético de Madrid, sí, el Cholo, eso era con el Cholo Simeone, eso eran unas guerras. Yo creo que el Cholo debe acordarse mucho de Freddy porque sufría demasiado con Freddy cuando iba a chocar. Entonces yo creo que no, Freddy no era de esas personas que mantuviera enojado porque alguien le dijera negro o algo, sino que él sí le dolió un poco lo del Real Madrid, porque él decía que futbolísticamente no lo sacaban, sino que lo sacaban por el racismo. ¿Cómo se sentía a Freddy en su momento por esos elogios que se hacía a esa selección de ese 5-0, a esa misma selección de luego del famoso gol contra Alemania? Porque a pesar de esos resultados, que ya conocemos, sí hubo muchos entendidos en el fútbol que la llegaron a catalogar quizás como la mejor selección del momento a nivel mundial, mirando las posiciones, los jugadores en cada uno de los puntos. Bueno, pues, o sea, Freddy era, digamos, era tan sencillo que Freddy, pues, nunca se vanaglorió, sacó pecho o algo porque la selección era esto y lo otro. Él simplemente decía, se hizo esto y hay que seguir trabajando para mejorar, para llevar esta selección más alto. Entonces, yo creo que esa era una persona, Freddy era una persona muy sencilla, muy tranquila, y que él, pues, la gloria o lo que él hacía y que la gente, pues, lo vanagloriaba y todo eso, pues, no lo agrandaba. Antes, por el contrario, lo llevaba a que trabajara más. Créame, Manuel, que Freddy no ha muerto. Está en el corazón de todos los colombianos, está en el corazón de los amantes del buen fútbol y tenemos presente cada uno de sus recuerdos. Las leyendas nunca mueren. Enhorabuena por el hermano que tuvo y esperamos que Colombia le siga reconociendo ese aporte al deporte, ese aporte a una de las grandes características que tienen los colombianos, que es la alegría, ¿no? Bueno, pues Freddy Rincón sigue presente hoy y siempre por todo lo que hizo con la Selección Colombia, con los equipos brasileños acá en Europa, por todo su legado. Un abrazo para toda la familia y mucha resignación, mucha fuerza para superar este momento. Me vuelvo y te repito, muchas gracias por todo. Sí, no, nosotros sabemos que el legado que Freddy dejó es un legado muy grande y que Colombia y el mundo no va a olvidar a Freddy. Si Colombia y el mundo no lo olvida, menos la familia. Él está en nosotros, él está en nuestros corazones y siempre va a estar ahí, porque ese lugar se lo ganó como hermano, como amigo, como familia. Entonces yo creo que eso es muy importante y, como decimos, Freddy siempre estará con nosotros para siempre y por siempre. Bueno, Manuel, pues muchísimas gracias. Estaremos nosotros desde aquí contribuyendo hasta donde podamos también, desde como amantes del fútbol que somos. Aquí está desde nuestro compañero Adolfo, encargado de la parte futbolística. Estos días va a ser imposible seguir hablando de Freddy, de recordando su gesta y, por supuesto, también pendientes de esa investigación que se está haciendo para que se pueda aclarar lo que haya ocurrido. Manuel, ya para finalizar, como quiera que ha recibido miles, cientos de miles de mensajes, yo diría millones, incluso con esto de las redes sociales, como condolencias por la muerte de Freddy. Quisiera que esta sea la oportunidad para que usted también le responda en nombre de la familia Rincón a todas esas personas que le han